Capítulo 35. Estaba radiante bajo la luz del sol que caía por un hueco en las nubes. Pero maldita sea, la iban a descuartizar. Y había dejado que Ryan se llevara la pistola. ¡Diablos! Empecé a moverme hacia ella. Mis placas desviarían unos cuantos hachazos. Podía sacarla de la ciudad. Tenía que... Una mano me cogió del codo, suave pero inflexible. ¡Espera!, dijo Zog. ¡Dale un momento! Al instante, Ilstan inclinó la cabeza ante Zog. ¿De dónde sales tú?, le pregunté en tono brusco. Este lugar es peligroso, Zog. Tendrías que huir. Por todos los truenos, mira que eres espeso, murmuró. Dale un poco de tiempo a tu chica, Runian. A lo mejor nos impresiona. Ya lleva tiempo acumulándose en ella. Honorable señora, le dijo Ilstan. Woden está aquí, al servicio de nuestros enemigos. Sí, respondió Zog. Antes has dicho que solo le importaban el sacrificio y la sangre. Te equivocas. Lo único que le importa a mi hermano es quién va ganando. Siempre quiere estar en el bando que saldrá victorioso. No existen sangre ni sacrificio suficiente para saciarlo, Ilstan. Woden tiene miedo del dolor que traen esos extranjeros, de perder el control. Necesita que esta ciudad arda, que esta gente muera para poder fingir que es el castigo por su desobediencia. Pero no le hemos desobedecido, honorable señora. Aún no, dijo ella. Mi cerebro iba a trancas y barrancas. Espera, espera. ¿Tú, hermano? En la plaza, Sephawin gritó un alarde. ¡De métrica medida! ¡Mi maestría manó! ¡Tejí tonos de Woden y tronaron las tropas! Cayó y flaqueó contra la piedra rúnica mientras la plaza se inundaba de más sordaleses. Aunque no parecían importarles los alardes de Sephawin, le dejaron algo de espacio. Al parecer, atacar a un Skop era tabú. Otros sordaleses empezaron a echar abajo la puerta de casas cercanas y el sonido de mujeres y niños atemorizados se alzó en el aire. A través de todo ello, no sé cómo, oí a Sephawin. ¿Por qué?, preguntó levantando los ojos al cielo. ¿Por qué? He difundido tus enseñanzas, he contado tus historias y tus cantares. ¿Por qué anhelas nuestra sangre? Tenemos que parar esto, dije mirando a Ilstan. Tenemos que... ¿Qué qué? No podía enfrentarme a un ejército. Observa, susurró Zog. Un momento, que te mejore la vista. Al principio no cambió nada. Pero, ¿qué eran esas manchas de oscuridad que captaba por el rabillo del ojo? Podía ver a los espectros como en el bosque, solo que allí se escondían en las sombras de las casas, bajo los aleros de los tejados, apretándose contra las construcciones. Son los protectores de esos hogares, dijo Zog en voz baja, mientras le cambiaba la voz, adoptando un matiz de hojas crujiendo, de viento soplando, de un bosque en plena noche, lleno de cosas que acechan. Saben que Woden está traicionando a la gente de esta tierra, pero están asustados. Necesitan inspiración. Miré de nuevo hacia el patio. Varios sordaleses avanzaban despacio hacia Sephawin, espada en mano a pesar del tabú. El ruido de la guerra, no, de la masacre, me bombardeaba, sacudiéndome el alma. Sephawin bajó la cabeza mientras los sordaleses se cernían sobre ella. Me zafé de Zog y corrí al interior de la plaza, dispuesto a... Sephawin lanzó una mano hacia el firmamento. ¡Yo te desafío!, chilló. ¡Woden, oye mis palabras! ¡Te odio! ¡Siempre te he odiado! Algo cambió. Las sombras cercanas se volvieron hacia ella. Sus ojos estallaron ardientes, puntitos de blanco en la sensación por lo demás oscura y cambiante de sus formas nebulosas. Detrás de Sephawin, la piedra rúnica empezó a resplandecer. ¡Yo te desafío! Pasó mi postración, por no pagar el precio. ¡Yo te desafío! Rechazo con rencor esa realeza rancia. ¡Yo te desafío! Medraré sin mentiras, de tu mando marchito. ¡Yo te desafío! ¡Basta de venerar al vil bellaco Woden! El relámpago partió en dos el cielo. El trueno me azotó y me hizo detenerme. Por toda la plaza se alzaron las sombras. Los espectros de la ciudad escucharon. Cuando el primer hordalés alzó la espada para descargarla contra Sephawin, Una negrura le trepó por las piernas y se le enrolló en el brazo con una explosión de velocidad increíble. La espada se le desmontó entre los dedos, la hoja se separó del puño y la guarnición cayó en tres piezas separadas. Sefawin volvió unos ojos salvajes como el corazón de una hoguera hacia él. Aquella cosa oscura serpenteó a su interior, igual que había visto cerraduras desarmadas y zapatos descosidos. En ese momento vi su cuerpo deshacerse. Huesos desenganchados, pelo liberado del cuero cabelludo, piel despegada de las capas inferiores. Cayó como un puñado de trapos mientras manaba sangre y grasa de sus cuencas oculares. La marea se invirtió en cuestión de segundos. A lo largo y ancho de la plaza las armas fallaron. Las hachas se dejaban la cabeza clavada en madera. Las armaduras se hacían pedazos. Los eslabones de malla caían al suelo como un repentino aguacero. Los patidifusos anglosajones encontraban a sus oponentes desarmados y en algunos casos desvestidos. Por encima de todo ello, Sefawin bramó su ira a los cielos. ¡Yo te desafío! ¿Lo ves? Dijo Zog de pronto a mi lado otra vez. ¿Qué está pasando? Pregunté. ¿Cómo? Lo que te decía, respondió ella. Los espectros necesitaban inspiración. Querían seguir a alguien que no lo temiera a él. Necesitaban un alarde potente que los animara. Mi espectro eras tú, le dije. Desde el principio. Era el ser al que mangoneabas a cambio de unas míseras vallas, matizó. Supongo que te lo perdonaré por tu ignorancia. El problema que causas es novedoso, Runian. Me lo he pasado bien. Echó un vistazo hacia el cielo crepitante. Pero no soy un espectro ni lo he sido nunca. Me extraña que no te dieras cuenta. Te dejé bastantes pistas. Los ordaleses empezaron a chillar y a replegarse hacia el océano. Pero aquel cielo bullente está furioso, dije. Woden tiene muy mal perder, afirmó Zog. Pero ya me ocuparé yo de mi hermano. Tú aún tienes que hacer tu trabajo. ¿Mi trabajo? El veneno de ese lugar tuyo rezuma aquí, dijo ella. Si satura la ciudad, los espectros morirán. El Rairo dejará de funcionar. Y entonces... Los ordaleses ganan, susurré. No puedo tocar las máquinas, respondió Zog. Ya fue bastante suplicio romper aquella tan pequeña que me hiciste desmontar en Welbury. No pude volver a crear un cuerpo hasta el día siguiente. Los forasteros llevan demasiado tiempo aquí en Mileport. Su hedor nos trae sufrimiento a todos. Respiró hondo. Me disminuye, Runian, como una tabla lijada hasta que se ve la luz entrando desde el otro lado. Yo no puedo detener a Ulrich. Lo he intentado. Mi misma esencia se deshace estando cerca de él. Lo haré yo. ¿Lo harás? Preguntó escrutando mis ojos. ¿Podrás? Sí, dije. Lo prometo. La mujer mayor, que con toda probabilidad era mucho más mayor y mucho menos mujer de lo que había supuesto, me sonrió. Pues ya está bien de perder el tiempo. Venga, tira. No hagas que me arrepienta de elegir tu bando. En serio, ahora mismo podría estar emborrachándome y castrando a gigantes. Le hice el saludo marcial, porque me pareció lo adecuado, y pasé corriendo junto a Ilstan, que me siguió el paso. ¿Lo sabías? Le pregunté. ¿Sabías lo que era? ¿La diosa Logna? ¿La madre de monstruos? ¿El heraldo del fin de los tiempos de los dioses? Pues claro, tú no. Hay que ver cómo era esa gente. Por lo menos tenía una cierta idea de lo que debía hacer. ¿Sabes esa cosa redonda del suelo con un brillo azul? Dije a Ilstan. Tengo que destrozarla. Tendría que hacerme con la baliza de Ulrich para interrumpir de verdad el acceso, pero un portal roto retrasaría las cosas. Lo había desactivado pensando que quizá lo necesitase más adelante, pero ahora solo quería verlo hecho pedazos. Paramos en la puerta del búnker. —¡Que no entre nadie! —dije. —Defenderé esta puerta con mi vida —me prometió él. Entré de nuevo y me dio la sensación de estar saltando adelante en el tiempo, abandonando una vida de tierra lleno por una de acero y electricidad. Cerré la puerta con llave y me volví hacia la máquina. Cuatro puñetazos bien dados con mis placas hipodérmicas deberían dejar el portal inutilizable. Por desgracia, no estaba solo. Vi a Quinn arrodillado junto al aparato. Se levantó y se volvió hacia mí. —¡Johnny! —dijo. —¿Qué le has hecho a este trasto? Las coordenadas están cambiadas. —Crúzalo, Quinn le aconsejé avanzando. Vete de aquí. La ciudad entera está a punto de caer. No hay problema, respondió. El jefe tiene pensado hablar con esos vikingos. Les entregaremos la ciudad, los impresionaremos con nuestros poderes del futuro y nos aliaremos con ellos. Son gente más dura y nos convendrá tenerlos de nuestra parte para conquistar este mundo. Vete a casa con Taisy y los niños. Olvídate de esta dimensión. Haz como si nunca hubiera existido. Suspiró. Estiró un hombro, luego el otro. Le he contado al jefe que estás en la ciudad, dijo. Me ha enviado aquí para ver cómo iba la máquina. Veo que has liberado a Ryan. Lo habrás enviado a casa, imagino. Me detuve a escasa distancia de Quinn. Ryan estaría reuniendo a policías en el otro lado, pero no vendría de inmediato a ayudar. Era demasiado cauteloso. Y aunque fuese a volver, no quería que lo hiciera. No si con ello perjudicaba a la gente de allí. Voy a destruir el portal, Quinn, dije. Última oportunidad de irte a casa. Lo siento, Johnny, respondió levantando los puños. Esto no es personal. ¿De verdad te lo crees? Pregunté. Para nada, dijo. Todas las peleas son personales, pero yo qué sé. Es lo que hay que decir, ¿sabes? Asentí. Quinn embistió. Capítulo 36. Los combates de boxeo mejorado suelen ser un ejercicio de resistencia extrema. Pegamos más fuerte, esquivamos más rápido y aguantamos más palizas que un boxeador corriente. No perdemos fuelle, no nos quedamos aturdidos, no nos derrumbamos como la gente normal. No necesitamos guantes ni mordedores ni normas sobre dónde pueden pegarte. En la liga solo había dos reglas muy sencillas: nada de agarrones y nada de armas no aprobadas. Los combates tenían un final espectacular, cuando el sistema de uno de los contendientes cedía y el dolor empezaba a colarse. Unos golpes más y el sistema se venía abajo del todo. El resultado no era bonito. Por desgracia, aquel no sería un combate normal. Era vulnerable, como lo había sido en nuestro anterior enfrentamiento. Más que eso, siendo sincero, estaba mucho peor que entonces. Me había abandonado un poco con los años. Es lo que tiene vigilar una puerta y que no paren de decirte que eres un inútil. Aún así, me resultó natural y hasta cómodo alzar las manos en la tradicional postura de guardia. Había tenido días buenos en el cuadrilátero, los mejores de todos. Aunque en esa época fingiera, igual que había fingido al llegar a esa dimensión. Quinn empezó suave, con tres jabs rápidos. Un remanente de los tiempos originales del boxeo, cuando un golpe como ese podía hacerte algo. En el deporte mejorado servían solo para cogerle el ritmo al combate. Unos lances rápidos para probar los reflejos del adversario. Desvié los golpes y retrocedí danzando, de puntillas, recuperando las poses acostumbradas. ¿Cuántas veces me había imaginado la revancha? ¿Cuántas veces había soñado con ella? Anhelaba demostrar que debería haber sido yo a quien Ulrich permitiera ganar, quien debería haberse convertido en su mano derecha. Había tenido muchas ocasiones de exigir esa revancha, pero siempre había dado media vuelta. Y allí estaba, librándola sin pretenderlo y con mucho más en juego de lo que nunca había imaginado. Siempre había creído que repetir el combate en algún momento me permitiría recuperar la dignidad. Pero resulta que la dignidad no puede quitártela a nadie. Tienes que renunciar tú a ella. Tras el encontronazo inicial y unos momentos de rodearnos uno al otro, tratando de colar fintas y amagos, Quinn vino con unos cuantos golpes de verdad. Fui lo bastante rápido para esquivar por debajo, pero al instante me lanzó un rodillazo al pecho. Sin las placas, tuve que hacer un bloqueo bastante desmañado con los brazos. Placa contra placa, sonó un crujido, inesperado para quienes preferían el boxeo tradicional. Gruñí y retrocedí mientras mi sistema me daba unos pocos avisos. Iba bien de momento. Pero en aquellos combates la clave era la resistencia. Las placas solo evitarían el daño hasta que los nanoides ya no pudieran lidiar con los golpes. Recibí unos cuantos puñetazos en los brazos, que había juntado para protegerme las costillas. Las placas de la espalda deberían protegerme también los costados, teoría que me vi obligado a poner a prueba al encajar unos cuantos buenos golpes ahí. Durante la descarga recibí también un jab en la cara. Las mejoras de fuerza que tenía Quinn, como las mías, eran mínimas. Un toque en la cara no bastaría para partirme el cráneo, pero, uff, no iba a aguantar mucho en esa pelea. De momento, no me quedó otro remedio que ponerme a la defensiva, esquivar, bloquear, recular usando unos métodos que me habrían ganado abucheos en el cuadrilátero. «Eres vulnerable, Johnny», dijo Quinn. «¿Sigues sin placas en el pecho y la cabeza?» «No he adivinado la contraseña», respondí, y con un gruñido puse el portal entre nosotros. «¿Por casualidad no me la dirías para igualar la pelea?» «Anda ya, Johnny», dijo rodeando la máquina sin perderme de vista. «¿Te crees que tenemos guardado ese código?» «¿Cómo?» «El jefe pulsó un puñado de números a voleo». Quinn se encogió de hombros. «¿Para qué iba a preocuparse de recordar lo que tecleaba? Se reía mucho imaginando cómo probabas combinaciones distintas a lo largo de los años, eso sí». En el momento en que Quinn lo dijo, supe que era verdad. ¿Para qué querría Ulrich guardarse esa contraseña? Si le cortas la mano a alguien, no te la quedas por ahí para que vuelvan a cosérsela. El peso de comprenderlo por fin estuvo a punto de derrumbarme allí mismo. Porque en ese momento, lo supe. Nunca recuperaría mis placas. Había estado deseando algo imposible. Quinn vino de nuevo a por mí, y caray, qué rápido era. Paré los puñetazos hasta que llegó uno un poco demasiado largo por un lado. Gruñí, encajando el grueso del golpe en el pecho. Se me partió una costilla y los recuerdos llegaron en tromba. Caer a la lona, roto, ensangrentado. Empezó a presionarme más, pero solté un grito y le di mi primer buen golpe, una patada contundente en el costado. Me valió un gruñido de Quinn. El problema era que, con tantas mejoras, cada impacto en tu adversario te hacía un poco de daño a ti también. Lo mejor era ir a por las zonas sensibles, para que su sistema de nanoides tuviera que esforzarse más en proteger y reparar. Pero de todos modos, cada golpe que dabas te debilitaba. Quinn avanzó, controlando el combate. Traté de impedírselo con otra patada, pero me empujó de lado y caí al suelo. Llegó un aguacero de puñetazos en la cara que bloqueé a cambio de permitirle darme otra vez en el pecho. Los nanoides estaban volviéndose locos, y desde luego ese último puñetazo me había hecho daño de verdad. Por suerte, mis instintos actuaron. Rodé a un lado y me levanté con ímpetu mientras paraba una patada a la cabeza con el antebrazo. Me aparté trastabillando y las advertencias de mi capa visual me dijeron que me arriesgaba daños en los órganos internos. Logré volver a adoptar la postura de guardia y mantuve la distancia. Siempre había sido un boxeador potente en el cuerpo a cuerpo. Prefería porrear con fuerza el tronco que soltar jabs a la cara o patadas, aunque podía hacer ambas cosas si la situación lo requería. Pero era lento. Siempre había sido lento. Era... Algo se empotró contra la puerta desde la calle. Paramos los dos y miramos hacia allí mientras la estructura reforzada se sacudía. Oí disparos fuera. Ilstan. «Habrá vuelto el jefe», dijo Quinn aún de puntillas. «Trae a Marshall y a Byung-ju. Ríndete. ¿Cómo te pillen aquí peleando conmigo? Van a dispararte». Ataqué. Con un poco de suerte, si lograba darle unos pocos golpes serios en el tronco, igual ganaba. Superé una vez su defensa, pero me llevé un puñetazo en la cara a cambio. Según el informe superpuesto a mi visión, acababa de romperme la nariz. Mi debilitado sistema de nanoides estaba en pleno pánico, a juzgar por los mensajes de error. La puerta siguió traqueteando. Avancé y solté otro puño, pero Quinn esquivó y me desequilibré con el impulso. Recobré la orientación, pero no antes de que arremetiera y me empujara con el cuerpo contra la pared. Me quedé sin espacio para maniobrar mientras él retrocedía un paso y entraba de nuevo atacando, lo que me obligó a bloquear. Aún no estaba acabado. Mis nanoides estaban redirigiendo los vasos sanguíneos y manteniéndome en activo. Pero como había recibido tanto daño en zonas delicadas, estaban abrumados. Mis placas empezaban a perder la energía que les permitía redireccionar la fuerza. La piel de los brazos se abrió y la sangre me impregnó la camisa. Me aparté de la pared a trompicones. Vaya hombre, con que así era como se desarrollaba la revancha. ¿Qué estaba haciendo allí? No podía vencer a Quinn. Nunca había sido capaz de derrotarlo. Ya había fallado una vez e iba a fallar otra. Porque fallar era lo mío. Adiós a todos esos sueños. Boxeador derrengado casi ni se esfuerza, pensé, Actuación de una estrella. Por lo menos sangra bien. Esquivé. Ryan resolvería aquel desastre. ¿Podía cruzar el portal, buscar a Ryan y refuerzos y luego volver? Di un poco de espectáculo con las siguientes fintas, pero en realidad estaba buscando la forma de escapar. Otra vez. Avergonzado por mi capacidad artística, había recogido cable y huido. Abrumado por las clases en la academia de policía y harto de las burlas de los otros cadetes, había buscado tecnicismos para que me expulsaran. Y después, la liga. Había visualizado una carrera larga, un combate por el título y una jubilación triunfal. Había terminado con una derrota obligada y un chiste de vida. Y era culpa mía. Cuando Ulrich me dijo que me dejara ganar, había obedecido. Porque incluso entonces estaba buscando una salida, preocupado por empezar a perder de todos modos. Siempre buscando una salida. Así era Johnny. Eché un vistazo a la máquina del portal. Y pensé en Ilstan, que había estado dispuesto a correr hacia casa, aun a sabiendas de que moriría luchando contra vikingos en un intento de salvar a su familia y a su gente. Pensé en Sefawin, plantando cara a la horda enemiga, chillando su desafío a un dios vengativo. Pensé en sus vidas, llenas de luchas imposibles. Y pensé que mi vida no había tenido ningún valor, pero que quizá mi muerte podría valer algo. Apreté los dientes, me volví y corrí hacia la máquina. Mientras Quinn me maldecía, aticé un puñetazo al panel de control que lo partió en dos y destrozó los botones. Logré darle otro antes de que Quinn me arrollara. Rodamos en el suelo y terminó encima de mí. Me cubrí la cara con los brazos mientras se ponía a porrearme. Sobre todo me castigó los brazos, pero ya no importaba mucho a esas alturas. Los nanoides, demasiado ocupados solo en intentar mantenerme vivo, dejaron de impedir el dolor. La agonía me recorrió el cuerpo entero. Justo antes de acabar conmigo, Quinn paró y miró hacia la puerta. Parpadeé para que desapareciera la última tanda de mensajes de error y di un leve gemido. Me palpitaban los brazos, la nariz rota me dolía horrores y cada respiración era un suplicio punzante. Entre tanto dolor logré distinguir a Ulrich, con su complexión de muro con cara, de pie en el umbral. Detrás de él vi a Marshall arrodillado sobre el cuerpo sanguinolento de Ilstan. Sentí un leve y efímero orgullo al pensar que Ilstan había resistido todo ese tiempo contra soldados mejorados. Ulrich cerró la puerta y frunció el ceño mirando el portal dimensional. —¿Qué es esto? —preguntó. —Lo siento, jefe —dijo Quinn. Se levantó pero no me quitó el ojo de encima. —He soltado un puñetazo al panel de control. No he... —Da igual —lo interrumpió Ulrich. —Vendrá otro equipo de rescate. —Claro. Aún tenía la baliza. Mientras estuviera activada con el código de Ulrich, sus equipos podían llegar hasta allí, pero el de Ryan no. Mi lucha había sido en vano. Había fracasado otra vez. —Fuera pasa algo raro, Quinn —dijo Ulrich. —Los vikingos han tenido que retroceder, no sé por qué. Están reagrupándose en el puerto, y hay una loca corriendo de un lado a otro y escribiendo runas en las puertas. —Pensaba que esta gente no escribía —dijo Quinn. —¿Y yo? —respondió Ulrich. —No. Romper la máquina no había sido en vano. Nada de aquello era en vano. Por una vez, lo significaba todo. Me levanté con esfuerzo y alcé los puños. —¡Quinn! —dije notando el sabor de la sangre. —Cuando quieras, seguimos. Quinn vaciló y miró la pistolera que Ulrich llevaba en la cintura. El jefe se cruzó de brazos. —¡Adelante! —dijo. Siempre le había gustado ver un buen combate de boxeo. Quinn suspiró. —No me obligues a volver a hacerte esto, Johnny —dijo en voz baja mientras se acercaba. —Ya me dejaste escapar una vez. Quédate en el suelo y acepta la derrota. Se abalanzó contra mí y atacó. Conseguí bloquear, así que lo intentó de nuevo con un poco de temeridad. Le hundí el puño en la tripa, ganándome un uff y unos ojos desorbitados. Retrocedió bailando, con el ceño fruncido. —¿Sabes una cosa, Quinn? —dije, y escupí sangre a un lado. —Una amiga mía opina. Opina que en realidad no me dejé ganar aquel combate. Porque no tenía opción. Sí que la tenía porque acepté. Pero aún así, no puedo evitar preguntarme. Quinn rugió y puso más cuidado en su siguiente acometida. Tuve ocasión de darle un rodillazo en el pecho, pero él también la tuvo de castigarme el costado unas cuantas veces más. Cada puñetazo era un destello de dolor que me agitaba la visión. Estaba al límite de lo que mi cuerpo era capaz de resistir. Pero el caso era que, por primera vez, no tenía escapatoria. «Hace que me pregunte», susurré empujándolo hacia atrás. «¿Por qué me quitasteis las placas si ya había aceptado perder? Dijisteis que queríais más sangre para que quedara más realista. Pero en realidad os arriesgabais a que fuese menos realista. Demasiada sangre, demasiadas heridas». Vino a por mí y empecé a sacar puños. Primero uno, luego el otro, una y otra vez en sus costados. Recibí unos pocos golpes. Saltaron alarmas. «Nada de huir», pensé. Lo empujé contra la pared y seguí pegándole. «No hay escapatoria». Se apartó, pero no sin que le metiera otra buena patada en el costado. A esas alturas ya debería estar viendo advertencias él también. Sistema bajo de energía, densidad de nanoides reducida. No tardarían en dejar pasar también el dolor a su sistema nervioso. «Venga, Quinn», dijo Ulrich. «Si es solo Johnny». «Solo Johnny», repetí mirando a Ulrich a los ojos. «Querías que me viniera abajo, ¿verdad? Cuando exigiste que perdiera el combate. Me iba bien. Por una vez en la vida estaba triunfando, así que tenías que derrumbarme». Ulrich no lo negó. Quinn se obligó a acometer de nuevo y danzamos, intercambiando jabs y patadas medio bloqueadas. Vi algo en Quinn. Esos ojos ensanchados, esos movimientos bruscos, esos ataques cada vez más desesperados. ¿Era miedo? Recordé lo que me había dicho. «Si los otros se enteran de que me dejé capturar por ti». Al darle otro golpe vi que se encogía. Ya estaba sintiendo el dolor. Ulrich chasqueó la lengua decepcionado mientras inspeccionaba los controles rotos del portal. Quinn lanzó un puñetazo a lo loco. Esquivé de lado, entré y le di en los mismos riñones, con un impacto que atravesó sus placas. Reculó de puntillas con una maldición entre dientes. Yo estaba en las últimas, aunque procuraba que no se me notase. Exhausto, dolorido y sangrando por varios cortes en los brazos, necesitaba alguna ventaja. «Oye, el boxeo no era lo único que se me había dado bien jamás. ¿Y si...» «Ulrich», dije mientras Quinn y yo trazábamos círculos. «Quinn me ha contado que pulsaste un montón de dígitos aleatorios para la contraseña de mis placas y que te olvidaste de ellos al momento. ¿Es verdad?» «Sí», respondió Ulrich sin apenas mirarnos. «Las perdiste del todo, Johnny. No me acordaría del código ni aunque quisiera». «Ya, pero esta dimensión tiene algo», dije mientras abría la pantalla de introducir la contraseña para las placas. «Algo sobre la probabilidad, y los números, y la estadística». Quinn titubeó. Hasta Ulrich se volvió hacia mí de nuevo, curioso. «¿Qué probabilidad habría de acertar al mismo código que metiste si pulso ahora un puñado de números al azar?», pregunté. «¿Crees que desbloquearán mis poderes?» Se quedaron los dos callados. Introduje una cadena de cifras. Contraseña denegada. Apareció en mi campo visual. Pero ellos no lo veían. Me erguí más recto. Sacudí las manos y sonreí con malicia mientras adoptaba una pose de boxeo agresiva. «¿Qué cosas pasan?», dije en voz baja con tanta malevolencia como pude. «¿Pero qué cosas pasan?». Era un artista fracasado, un policía lamentable y un boxeador decente. Pero era un mentiroso de primera. Quinn se puso a la defensiva, creyendo que acababa de obtener ventaja. «Una sola piedrecita empieza una avalancha». Le rodeé la cabeza con las manos y le aticé un señor rodillazo en toda la cara. Retrocedió a trompicones y comenzó a sangrar. Los nanoides ya no estaban evitando las pérdidas casuales de sangre. «Cuando pierdes un poco, empiezas a preguntarte si es que mereces perder». Golpeé una y otra vez. Recordé las risas forzadas de la banda cuando Ulrich se burlaba de mí. «Eso hace que pierdas más». Quinn dio contra la pared y lo envié al suelo de un puñetazo en el estómago. Lo recordé el día en que fui yo quien cayó. Y en ese recuerdo de su cara vi algo que se me había escapado, centrado como estaba en mi propia miseria. Una expresión de alivio. Quinn había temido que lo venciera, hasta con las mejoras deshabilitadas, hasta habiendo aceptado amañar el combate. Sabía, tantos años atrás, que yo era mejor boxeador que él. Y se va acumulando. Mi cuerpo sabía qué hacer. Liberé una andanada contra su cara. Vas por detrás, por mucho que te empeñes en evitarlo. Me quedé quieto al oír que gemía, derrotado, hundido en el suelo. Estás demasiado acabado. Lo miré, y luego a Ulrich, que activó algo en la base del portal. La luz azul regresó. Control manual, comentó mientras sacaba la baliza y la enganchaba a una pieza que había a un lado de la máquina. Se sacudió el polvo de las manos antes de mirarnos. ¡Ay, Quinn! ¿Cómo me decepcionas? Era lo que siempre me decía a mí. Diablos, ¿cómo no me había dado cuenta nunca? Al humillarme no había pretendido castigarme a mí en particular. La idea era conservar su poder. Ulrich me había derribado en mi mejor momento para recordar a los demás lo que podía hacernos. Trabaja en esto, pensé. Arréglalo. Ilstan había muerto por todo aquello. No podía dejar que fuera en vano. Todo dependía de mí, de que cumpliera. ¡Te dije que podía con él! Agarré a Quinn por la camisa. ¡Te dije que debería haber sido yo quien ganara aquel combate y él quien comiera lona! Ulrich me observó un momento. No era tonto, pero sí creía que me comprendía. Creía saber quién era yo. Manejaba información caducada. Supongo que debí dejar que lo demostraras, Johnny. Arrastré a Quinn más allá de Ulrich, que se apartó, haciendo bien en no confiar en mí, pero tampoco me disparó. Creo que a lo mejor tienes un portero nuevo, dije. Ulrich dio un bufido, y entonces tiré de Quinn hacia mí. Dale recuerdos a Daisy, le susurré. Te portaste bien conmigo, Quinn. Cuando salgas de la cárcel, hazme un favor. Empieza una vida nueva. Mereces el esfuerzo. Me miró con ojos inyectados en sangre mientras le guiñaba el mío, y a continuación lo arrojé por el portal. Eso iba a enviarlo a la misma comisaría. Si su sistema tenía algún fallo catastrófico, le salvarían la vida. Ulrich no debería haber dejado en la vida que me acercara tanto a la máquina. Di un fuerte pisotón en el interruptor del control manual y oí cómo crujía. La luz se apagó mientras arrancaba la baliza de su puerto. Ulrich me disparó. La bala me dio en pleno pecho. Me salió sangre a borbotones de los cortes mientras caía al suelo y mis nanoides ponían todo el empeño en mantenerme vivo. Ulrich dio un paso hacia mí. Con que mentías. Nada de placas en el pecho, por lo que veo. Supongo que tampoco en la cabeza. Me apuntó con el arma a la frente, pero aún tenía la baliza entre los dedos. Forcé toda la energía disponible hacia las mejoras de mi mano. Johnny, dijo él, suéltala. Lo siento, Ulrich, susurré. He aprendido a tener más miedo a otra persona que a ti. Frunció el ceño. ¿A quién? Al hombre, que era antes. Apreté y machaqué la baliza. Sonó un disparo. Ulrich dio un respingo con un agujero abierto en el pecho. El siguiente disparo le vaporizó la cabeza. No había nanoides que pudieran mantenerlo con vida después de eso. El cadáver sin cabeza se derrumbó de lado y miré más allá de él hacia la puerta recién abierta, donde Ilstan estaba apoyado en el marco, ensangrentado por lo que parecían 100 cortes. Sostenía un fusil y un brazo amputado, con el dedo todavía encogido sobre el gatillo. Tras él, en el patio, yacían dos cadáveres con equipo antidisturbios. ¿Qué leches estaba pasando allí? ¿Cómo? Le pregunté. ¿Cómo has podido vencer a dos soldados modernos bien armados y con mejoras moderadas? No llevaban arco, dijo Ilstan, y se hundió junto al marco de la puerta dedicándome una sonrisa cansada. No pude evitar devolvérsela. La carga del mago. El siguiente texto es un extracto de Mis vidas, la autobiografía de Cecil G. Bagsworth III, el primer mago interdimensional. Ediciones Mago Frugal, 2102, $39.99. Ejemplares firmados disponibles para suscriptores del Club Fans Frugales. La vida del mago es extrañamente solitaria. No escribo esto para deprimir ni desanimar. Viajar por las dimensiones se cuenta entre las experiencias más apasionantes de mi vida, excepcional según toda definición. Desde que los científicos identificaron el perímetro del mismo universo, hemos estado preguntándonos qué hay al otro lado. ¿Existe alguna otra cosa aparte de esta burbuja en la que vivimos? Sí, hay más. Del mismo modo que no hay límite al ingenio humano, tampoco hay límite a la propia realidad. Allá donde vayamos, existe otro horizonte. La Tierra era solo el principio. Puedes explorar, descubrir y viajar a lugares que ninguna persona, de nuestro nivel de sustancia, ha conocido jamás. La autopista infinita se extiende a tus pies. Pero cuando hayas viajado tanto como yo, quizá empieces a sentir una apesadumbrada soledad. Tantísimas dimensiones llenas de incontable gente sin la más remota idea de que existe algo fuera de sus aldeas. Gente que no tiene ningún concepto sobre la amplitud de la realidad. Resulta pintoresco verlos allí, en sus pequeñas casas, con sus pequeñas familias, creyendo que de algún modo eso es el centro del universo. Tú llevas una carga, porque lo sabes. De nuevo, no hablo de esto para deprimir ni desanimar, sino tal vez a modo de advertencia. Prepárate para esa sensación. La carga del conocimiento caerá sobre ti, trayéndote consigo su inevitable soledad. No puedes tener igual, ni por tanto, nadie a tu altura. Eres un mago. Capítulo 37. Unas horas más tarde estaba sentado en los muelles de Maelport, contemplando el océano, ya sin los barcos a la huida de los ordaleses visibles en el horizonte. Una agotada Sefawin se apoyaba en mí, y el brazo que me rodeaba la espalda se aferraba a mí tanto como el mío a ella. Mi sistema de emergencia me había parcheado lo suficiente para moverme, pero tenía una costra inmensa en un costado, y la cara... «¿Seguro que las cicatrices faciales están de moda por aquí?» pregunté. «Si no vas a llevar barba, sí», dijo ella. «Las cicatrices quedan bien». No le expliqué que mis nanoides terminarían curándomelas. O podía ordenarles que no lo hicieran. Tenía que ser configurable. Solo que no iba a estar allí el tiempo suficiente, ¿verdad? «Siento lo del círculo aélvico», dijo. Se refería al portal. Por lo visto, los círculos de setas o piedras en el bosque se consideraban accesos al mundo de los Aelfs. Sefawin creía que eso había sido el portal. ¿Y por qué no? Tampoco iba tan desencaminada. Tendría que buscar otra salida. Los daños que había causado en el portal y la baliza eran extensivos. A lo mejor alguien más listo habría sabido repararlos, pero yo no. Aunque antes quería estar pegado a Sefawin un poco más. ¡Qué calentita estaba! No me había dado cuenta de que los nanoides me impedían sentir la calidez de otras personas. Al regular mi sistema, los muy imbéciles me arrebataban algo fundamental en la conexión humana. «Lo que has hecho antes ha sido asombroso», susurré. «Ahora toda Westwara estará protegida, gracias a ti». «Hasta que Woden me fulmine». «Si no lo ha hecho ya, no lo hará». No parecía muy convencida, pero una sonrisa se impuso a su fatiga. Me besó, y su aliento en la cara, sus labios en los míos, también eran cálidos. Cuando nos separamos, susurró. «Quiero aprender toda la escritura que conoces, las palabras de tu mundo, las de todas las tierras, todos los pueblos». Sonreí, aunque se me caía el alma a los pies por saber lo que venía. «Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida», susurré. «Gracias por ser tan increíble». «Bueno, me tenías mal informada», dijo. «No eres de lo más bajo entre los Aelfs, ¿verdad, Runian?» «No», respondí. «En absoluto». Y lo creía. «De hecho», añadí, «soy bastante alucinante. Se me dan bien las mujeres, ya sabes. Siempre ha sido uno de mis talentos». Su sonrisa se ensanchó. «Anda, mira», dijo. «Nubes normales. ¡Qué bien!» Le bajé la barbilla con mucha suavidad hasta que me miró a los ojos. Entonces la besé otra vez. «No es que me moleste», comenzó a nuestra espalda. «De hecho, me gusta mirar. Pero de verdad que deberíais mostraros más respetuosos en mi presencia. Es lo tradicional». Nos volvimos para encontrar a Zog, a Logna, de pie en el muelle. Mantenía la forma de una anciana bajita con un cesto de palos a la espalda. Nos apresuramos a levantarnos. —¡Diosa! —dijo Sefawin, pero ni se inclinó ni mostró sumisión. —¿Cómo está Ilstan? —Aún respira —respondió la mujer. —Y es probable que siga haciéndolo un tiempo. Aún no sabe que Ulrich ha matado al conde. Se lo tomará mal. —Necesitaremos un nuevo conde, entonces —dijo Sefawin. —Por suerte tenéis un buen candidato. Sefawin vaciló y me lanzó una mirada. Sonreí despacio. —¡Me refiero a Ilstan, pedazo de merde! —exclamó Logna. —¡Oh! —dijo Sefawin. —Por supuesto. —Sí —convine—. Mucha mejor elección. —Sois los dos unos zopencos —dijo Logna. —Pero supongo que sois mis zopencos. —Disculpa, diosa —replicó Sefawin aún con el mentón alzado—, pero somos dueños de nosotros mismos, nuestros propios zopencos. Logna gruñó. —Ve a ver cómo está Ilstan, niña —dijo a Sefawin—, y come algo. Tengo que hablar con el Aelf. Sefawin me miró. —Ve —dije—, con todo mi amor. Sonrió de oreja a oreja. Me besó y subió por los peldaños hacia la ciudad. En el centro titilaba un poderoso fulgor, la nueva piedra rúnica, inscrita con unas letras de aspecto líquido que había tallado Sefawin. Seguí mirándola hasta que desapareció entre las casas. El puerto estaba ya bastante limpio de sangre. Se estaba tranquilo allí, con el sol poniéndose al oeste y haciendo tiritar un poco las aguas sobre el mar. —Sé por qué Woden renunció a esta gente —dije a Logna. —¿Ah? ¿Con qué te has vuelto listo de repente? —Asentí. Quería dar ejemplo con esta ciudad, con esta gente. Lleva años haciéndolo. Los apalea para que sus otros adoradores tengan miedo de lo que pueda hacerles a ellos. Woden era a grandes rasgos, Ulrich con un sacerdocio. —Parece que sí eres un pelín listo —dijo ella. —No voy a hacerte más encargos, por cierto. Eso era temporal, para poder ocultarme de ojos fisgones. Tu aura tiene un efecto interesante en los míos. —Tranquila —respondí—. No estaré por aquí mucho tiempo más haciéndoos daño. Contemplé de nuevo el océano. Con mis nanoides a niveles peligrosamente bajos, no serían capaces de activar los protocolos antisuicidio ni mantenerme vivo cuando el agua me inundara los pulmones. No saber nadar era una ventaja en esa ocasión, pero no podía esperar a que el sistema se regenerara. Había llegado el momento de cumplir. —¡Por los truenos! —dijo Logna—. —¿Qué idiotez estás planteándote, Runian? —Mi gente destruye las protecciones de esta tierra —susurré—. Mi existencia desbarata la magia de Sefawin. Si me quedo, esta tierra muere. Y con ella todos mis seres queridos. Así que, gracias por ayudarme a encontrarme a mí mismo. Ha estado bien conocerlo durante unos días. Me tiré desde el muelle. Me incorporé un momento después. —Aquí solo hay como medio metro de profundidad —dijo Logna—. Serás lelo. Entiendes que por eso los muelles son tan largos, ¿verdad? Tienes que ir mucho más hacia afuera para llegar a la parte profunda. —Pues nada —dije levantándome—. Me volví hacia el mar para seguir andando. —Es muy valiente por tu parte —dijo Logna—. —Valiente, ya lo creo. Estúpida, asombrosa y ridículamente valiente. Me volví y le lancé una mirada furiosa. —¿No puedes dejarme hacer esto con dignidad? —Has intentado ahogarte en agua que te llega a las rodillas —dijo ella—. La ocasión de tener dignidad ha pasado. Suspiré. ¿Por qué había terminado en la dimensión de los dioses irritantes? —Pero tienes razón —añadió Logna—. Tu veneno, tu sustancia, contrarrestará el poder de los alardes. Fermentará y deshará las runas en todo lugar donde permanezcas, durante más de un mes o así. Titubeé. —¿Un mes? —Ajá —dijo ella—. Es el tiempo que llevaba Ulrich aquí, lo cual me impedía hacer nada al respecto. Si te quedas demasiado tiempo en un lugar, sí, envenenarás la tierra. Pero si no dejas de moverte, en realidad será como si nada. Eres solo un hombre. —Pero no, no, tú tira. Muerte noble. Muy propio de un guerrero. Lástima que Sefawin ya no tendrá tu protección. —Un momento. ¿Mi protección? —Claro —dijo Logna—. ¿Crees que puedo encararme a Woden yo solita? Niño, si pudiera, habría intervenido hace eones. Tuvo que llegar tu gente y trastocar su poder para que viera una apertura. Si estás cerca de ella, deberías ser capaz de impedir que Woden le toque ni un pelo. Mi hermano aborrece que le recuerden que a pesar de ser un dios, un día morirá. El dolor lo ahuyenta, y el dolor que provoca tu presencia basta para eso. Por poco, pero basta. Si decidieras, por ejemplo, no dejar de moverte y viajar de pueblo en pueblo, protegerías a Sephawin con tu presencia, y además evitarías que tu veneno matara a ningún espectro o afectara a las runas. Pero entonces no tendrías esa noble muerte de guerrero tuya. Así que venga, andando. Cuando mis scops cuenten la historia, nos saltaremos la parte en que te tiraste en plancha a un charco. La miré furioso. Entonces sentí una calidez casi eléctrica. ¿Podía quedarme? ¡Podía quedarme! Me ofreció la mano, y tenía un agarre sorprendentemente fuerte cuando me sacó del agua. Supongo que era por eso de ser una diosa. Gracias, le dije. Replicó. Yo solo me meto en estas cosas por las historias. No sabes lo aburrida que se hace la eternidad. Sobre todo cuando los parientes que te quedan son imbéciles. ¿Has oído hablar de aquello del árbol? Sí, dije. Pues ya sabes con qué clase de genios me relaciono. Vete, Runian. Busca comida. Date un festín y deja de estar tan tristón. Ves a la chica. Has hecho algo muy grande aquí. Con ayuda. Mereces disfrutar de ser una persona que te cae bien. Durante más de unos días, al menos. Sonreí. ¿Qué están preparando para cenar, por cierto? ¡Pescado! Entonces creo que atraparé unos pocos, ¿eh? Sonrió y todo al oírlo. Como si de verdad tuviera gracia. ¡Chúpate esa! Me volví hacia la ciudad y mi mente, siendo el trasto ridículo que era, se puso a pensar qué calificación dar a la experiencia completa. Decidí no calificarla. El sentido de hacerlo había sido descubrir lo que quería en la vida. Ahora que lo tenía, bueno, a lo mejor era el momento de repensarme todo el sistema. 5/5. Me ha servido bien, sistema de estrellas. Disfruta de la jubilación. Con un aullido de puro deleite, corrí a reunirme con Sephawin y Ilstan. Resulta que hasta un cobarde puede salvar el mundo, siempre que no le dejes ninguna otra opción. Fin de la cuarta parte. Epílogo. Pocos meses después, Logna observaba inadvertida mientras la Scope y su marido forastero narraban el relato de la defensa de Maelport al pueblo de Triwall. Sephawin pronunciaba las palabras, y Runian las representaba a través de una cosa que llamaba espectáculo de títeres. Logna lo aprobaba. No solo estaban las cantidades ingentes de voces tontas, sino que además el títere de Woden era bizco. Al principio mucha gente del pueblo se había mostrado indecisa, hostil, pero a medida que avanzaba la historia, comenzaron a inclinarse hacia adelante. Empezaron a comprender. Empezaron a creer. Sephawin no era tan buena contando historias como Logna, ojo, pero para ganarse la recitación de una diosa había que hacer muchos méritos. En teoría salvar el mundo contaba, pero esos dos no se lo habían pedido, así que peor para ellos. En todo caso, Logna estaba satisfecha de tener una acólita con un ápice de habilidad. Había pasado décadas buscando a alguna Scop con las agallas para enfrentarse a Woden. Tener a una que por fin lo hiciera y que para colmo de verdad supiera tramar un alarde, bueno, bastaría. Su pariente iba a lamentar haber abandonado aquel pueblo. Que Woden se quedara con sus sordaleses. Siempre se había dejado encandilar demasiado por los juguetes nuevos y relucientes. Pero eran quienes construían, no quienes tomaban, la gente que cambiaba el mundo. Logna ya lo sabía con certeza. Runian hizo que el títere de Woden se escondiera cuando le dieron pie las palabras de Sephawin. Usaba sus extrañas capacidades para crear efectos de sonido, así que Logna no tenía que añadir truenos ni nada así. Casi que mejor. Los truenos en realidad no eran lo suyo. Sí que avivó el fuego cuando llegó otra parte suya de la historia. Se dijo, él fue una elección de lo más acertada. Tampoco era que ella lo hubiera elegido, la verdad. Le había enviado números cuando lo había visto buscarlos. Una baliza, podría decirse. El rairo afectaba incluso a los dioses. Logna no había sabido quién era, ni para qué servía aquello, o ni siquiera que su intromisión haría que llegara al mundo en el lugar donde lo hizo. Solo había sabido que eran actos que debía llevar a cabo. Con eso era suficiente. Sabía el código de sus placas. Runian la había pifiado en esa parte. Tendría que haberle pedido a un espectro que escogiera los símbolos correctos en vez de teclearlos él mismo. A lo mejor algún día se los haría llegar, si se portaba bien. Con la historia llegando a su fin, la gente se emocionó, animada. Sí, esa era la parte que dejaba pasmado a todo el mundo. La historia del valeroso nuevo conde, el Mataelves. Logna no había mencionado a nadie que perturbó durante un rato las maquinitas de la sangre de los forasteros contra los que el conde había combatido ante la puerta. No había sido fácil. Logna había estado enferma durante semanas después de eso. Pero Ilstan se había ganado la victoria de todos modos. Había sido superado en número y en armamento como debía ser. Lo único que había hecho ella era colar un minúsculo granito en la balanza para ayudar a equilibrarla. Se notaba que la gente estaba descartando sus inquietudes. Permitirían que Sefawin restaurase su piedra rúnica y después quizá enviarían a una hija o dos, o algún hijo, porque Logna no era tan quisquillosa como creía la gente, hasta Maelport para formarse como Scops. Y pronto cambiaría la forma en que se hablaba de Woden. Pasaría de ser su héroe a ser el dios de sus enemigos, lo cual era justo. Siempre había sido su enemigo. Logna se metió a hurtadillas en la cámara que los lugareños habían asignado a Runian y Sefawin para que la usaran mientras estuvieran en el pueblo. La pareja había tendido esteras en el suelo y colocado unos cuantos objetos curiosos. Unos cables descendían de las placas solares del techo hasta el portátil que habían recuperado del material que se dejó Ryan en el bosque. En ese aparato, Runian estaba escribiendo sus memorias. Logna revisaba sus progresos a diario para confirmar que su papel quedara bien plasmado. Runian no había logrado abrir ningún fichero cifrado de los que había dejado Ryan, porque no sabía las contraseñas. Logna sí, claro. Podía robar cualquier palabra. Eso sí que era lo suyo, entre otras cosas. Entre esos archivos había una enciclopedia completa que Ryan se había descargado antes de partir a su misión. Era poca cosa. Solo la suma total del conocimiento humano en su mundo. Creó un cuerpo para sí misma, en esa ocasión el de un joven delgado, y se acomodó con el portátil en el regazo. Tenía el vago recuerdo de un tiempo anterior, de llegar a esa tierra desde un profundo, profundísimo más allá. De las cimas de lugares distantes, de otros más allá, otros tiempos, otras realidades. De nadar corriente arriba tan lejos como pudieran llegar. Hasta ese sitio. Pero entonces, un muro de dolor. Y la imposibilidad de seguir adelante. Al menos hasta donde ellos sabían. Abrió los archivos cifrados con una mueca cuando el contacto con la máquina le quemó las yemas de los dedos. Lo soportó, sin embargo, y retomó la lectura donde la había dejado la noche anterior. En una sección titulada «Portales dimensionales, esquemas mecánicos y reparaciones». Fin. Posfacio. Bueno, ¿y de dónde diantres salió este libro? Este es el que más contrasta con las demás novelas secretas que escribí a lo largo de 2020 y 2021. No está ambientado en el Cosmere, es en primera persona y tiene más de ciencia ficción que de fantasía. La idea original podría rastrearse hasta una historia que me conté a mí mismo de noche en algún momento de 2019. Veréis, cuando me voy a la cama, tiendo a imaginarme una historia. Es como contarme a mí mismo un cuento antes de ir a dormir. Mi cerebro funciona así. Cuando cierro los ojos, empiezan a reproducirse películas. La que me conté a mí mismo esa noche no es el libro que tenéis en las manos, pero se le parecía. Era la historia de alguien que participaba en un concurso televisivo consistente en viajar atrás en el tiempo e impedir que el Titanic se hundiera. Me gustó bastante la idea, sobre todo desde que se me ocurrió el concepto de la dimensión alternativa para sustituir al verdadero viaje temporal. Así podía jugar con que retroceder en el tiempo no cambiaba el futuro y con que de verdad era posible hacer un concurso así, incluso con varias temporadas y distintos grupos de participantes. Eso me llevó a la idea de comprar una dimensión alternativa. El autor falso de unos volúmenes que se citan en este libro, Cecil G. Bugsworth III, es un personaje que ya había aparecido en otras novelas escritas por mí. También es el editor de la serie de Alcatraz dentro de su ambientación. Lo comparto con mi amigo Dan Wells, dado que el aventurero y escritor interdimensional se nos ocurrió entre los dos cuando estudiábamos juntos. Es como Indiana Jones, pero si se dedicara al negocio editorial en vez de a la arqueología. Y tiene el mismo aspecto, por pura casualidad, que mi hermano Jordan. Así que ahora Jordan es oficialmente modelo profesional, porque adquirimos la licencia de su imagen para la ilustración de Cecil en este libro. Al principio de darle vueltas a la idea de escribir esta novela, Cecil tenía un cierto papel en ella. A principios de la década de 2010, se me ocurrió un título que me gustaba como sonaba. La guía del mago frugal para Londres. Me daba la impresión de que era un poco demasiado Harry Potter, así que lo archivé. Pero cuando empecé a ponerme en serio con esta novela, comprendí que añadirle insertos de la guía sería una forma graciosa de explicar la ambientación y conferir algo de ligereza a lo que podría ser una historia muy sombría si la llevaba por otros derroteros. Cambié lo del Titanic porque me dio la sensación de ser, primero, un poco manido y, segundo, un acontecimiento histórico del que en realidad tampoco sabía tanto. Como estas novelas secretas las escribía sobre todo para mi esposa y para mí, quería divertirme con ellas. Y soy muy fan de la Inglaterra anglosajona. Es un orgullo para mí que Michael, mi experto en historia, no tuviera que hacer demasiados cambios para corregirme los hechos, los que no eran inventados, claro. La última pieza que encajó en su sitio fue plantear este libro como lo que yo llamo una historia de sala blanca, en la que un personaje despierta sin recuerdos y tiene que descubrir quién es en compañía del lector. Nunca había hecho una de esas en formato de novela, pero siempre me había apetecido desde que leí El caso Bourne hace mucho tiempo. Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, es otro ejemplo excelente de este motivo muy bien desarrollado y desde luego influyó en mi decisión de utilizar el concepto para esta novela. Todo eso junto, removido en una cazuela, se convirtió en el libro que acabáis de leer. Brandon Sanderson. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, de Brandon Sanderson. Narrado por Francesc Belda y Belén Roca. Este audiolibro ha sido dirigido por Adolfo Lapuente. Producción ejecutiva, Irene Fortes. Copyright del texto 2023, Dragonsteel Entertainment, LLC. Editado por Christy S. Gilbert. Publicado por acuerdo con Jabberwocky Literary Agency, Inc. A través de Yáñez, parte de International Editors Co., S.L., Literary Agency. Copyright de la traducción, 2023, Manu Viciano. Copyright de la producción, 2023, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Todos los derechos reservados.